Este es el espacio de economía en línea. Lunes, miércoles y viernes a las 8 hablamos con el contador Gabriel Smale. Economía en línea. Buen miércoles para todos. Este junio que estamos transitando, donde la economía argentina está mostrando algunas cositas que podemos estar en condiciones de decir de lo que puede llegar a pasar. Argentina sigue estando con déficit comercial, con más importaciones y exportaciones que en el año 2016, pero rojo comercial al fin. Mientras que la economía argentina en algunos sectores muestra algún que otro síntoma de recuperación este año, donde se espera una tasa de crecimiento de torno al 2%, la inserción de los productos argentinos en el exterior continúa como materia pendiente en este proceso de que se está intentando de recuperación de la economía. Los números del primer cuatrimestre del año muestran esta continuidad del rojo comercial por encima de los 1.200 millones de dólares hasta abril, mientras que los distintos estudios privados ya anticiparon que el rojo se va a profundizar hacia fin de año por encima de los 3.000 millones. Con esta tendencia, el desequilibrio en el comercio exterior del 2017 será el más grande del año 1998. En la última década, el desempeño de las exportaciones se vio beneficiado por dos factores que impulsaron el crecimiento en dólares, que era, por un lado, un tipo real alto y precios internacionales de los commodities y manufacturas que exporta Argentina, también altos. ¿Sí? Esto hizo directamente que tuviéramos un superávit comercial. Cuando nosotros hablamos de superávit comercial, ¿de qué hablamos? De que la Argentina le vende al mundo es más que lo que la Argentina le compra al mundo. Y esto, lo que está pasando en este 2017, es exactamente al revés. Lo que la Argentina le compra al mundo es mucho más grande que lo que la Argentina le vende al mundo. Este rojo comercial lo viene siguiendo muy, pero muy de cerca distinta gente del gobierno, porque no se puede mantener por siempre, por decirlo de alguna forma. Cambiamos de tema. La cartera de producción, ¿sí?, el Ministerio de Producción, indicó que se realizaron 323 inspecciones en locales de cadenas de supermercados minoristas y mayoristas. Esto fue entre el 1 de enero y el 29 de mayo del 2017. Se sancionó a empresas. Lo que no salió, salió el número del monto total de las multas aplicadas y salió el nombre de las empresas. Lo que no salió es cuánto le pusieron a cada uno. Las empresas sancionadas fueron Carrefour, Jumbo, Disco, Bea, Día, Coto, Walmart, Macro, Josimar y La Anónima. Estas empresas recibieron multas por más de 18 millones que fueron aplicadas por el gobierno nacional a todos los supermercados por distintos motivos que tienen que ver por temas comerciales. ¿Sí? Entonces, la idea que tiene el gobierno cuando aplica estas multas es tratar de controlar y bajar los precios. Ahora, la realidad que a nosotros nos parece es que no alcanza con una multa aislada, sobre todo cuando esa cifra de 18 millones que se le aplicó a todas las empresas que nombramos recién, representan el 0,06% de la facturación de esas mismas empresas. Entonces, esa medida tomada desde el Ministerio de Producción, que lo encabeza Francisco Cabrera, que involucra, entre otros puntos, la incorrecta exhibición de precios, el rotulado de los productos, el origen de los productos, no demuestra una verdadera voluntad de atacar la cuestión de los precios. No demuestra una verdadera voluntad de pelear en contra de los abusos que se dan cuando en posiciones dominantes y la cadena de comercialización, ¿cuántas veces hemos escuchado que decir que los que ponen los precios son los grandes hiper? Entonces, si a esto le estás apuntando, con esta medida aislada, me parece que no va a funcionar, por más que sea una cifra muy grande, repito, 18 millones, sino que deben primar cuestiones más estructurales, medidas que efectivamente le solucionen un grave problema a nosotros, a los consumidores, ¿sí?, que cada vez que lo decimos, está costando cada vez más llegar a fin de mes. Entonces, el Estado debe tomar medidas al respecto, mucho más allá de las multas que aplica. En ese contexto, la provincia de Mendoza colocó bonos por más de 5.000 millones luego de realizar una ronda de presentaciones que se van, supuestamente esa plata se va a estar destinada a continuar con el plan de obras de infraestructura provincial, a adquirir equipamiento necesario para la mejora de servicios básicos y para la cancelación de deuda que ya tenía. Estos títulos que colocó la provincia, repito, la provincia de Mendoza, se emitieron a un plazo de 48 meses con una tasa que está rondando el 5%. Tuvo muy buena aceptación en el mercado, pero esto es ni más ni menos que lo que venimos diciendo. La Argentina hoy, así como en algún momento la economía funcionaba con emisión monetaria, que tanto lo hemos criticado, ahora parece que el único elemento para poner plata en la calle es el tema de emitir deuda, lo que hipoteca un poco el futuro, porque el futuro, los próximos gobernantes, van a tener un peso del pago de intereses más grande que en otros años anteriores. Lo sé. Este también es un tema de mucho cuidado, el tema del endeudamiento. Ya hay algunos analistas que están diciendo, guarda que Argentina está llegando al límite de la cantidad de deuda que puede tomar. La realidad es que en ese mismo contexto también hubo algunas palabritas que nos llamó la atención. La Argentina necesita inversiones y una de las razones por la que no llegan las inversiones es porque la rentabilidad no es la esperada respecto del riesgo. Esto lo dijo ni más ni menos que el ministro de Producción, Francisco Cabrera. Luego de que el presidente Mauricio Macri prometiera durante la campaña electoral una lluvia de inversiones, al funcionario aseguró que en un año y medio después de haber asumido que para seducir a los capitales del exterior es necesario primero bajar el costo de la energía, mejorar la infraestructura para reducir los costos logísticos, impulsar una reforma tributaria y firmar acuerdos en distintos sectores. Y esto no es ni más ni menos la traducción de firmar acuerdos en distintos sectores, es lo que vamos a traducir, lo que el gobierno está avanzando con lo que es la flexibilización laboral para reducir el costo del trabajo. Esto es ni más ni menos que así. En ese contexto nos preguntaban por qué Argentina está cara. ¿Sí? Argentina está claro que es un país caro. Es caro frente al poder adquisitivo que tiene la población, es decir, frente a los pesos que nosotros tenemos en el bolsillo y lo tenemos que desembolsar para pagar. Pero estamos caros frente a países vecinos como Chile, como Paraguay, como Brasil, donde se pueden conseguir productos a mitad de precio. Entonces la pregunta que estaba relacionada con esto es, ¿por qué producir y comprar en Argentina cuesta tanto? Y la respuesta es, porque los precios en sí tienen una gran distorsión producida por altos impuestos, altos costos financieros, es decir, altas tasas de interés, costos logísticos también muy elevados que muchas veces tienen que ver con falta de estructura, de infraestructura y con falta de seguridad, con materia prima provista por grupos monopólicos que fijan los precios no competitivos y entonces eso no hace ni más ni menos que ser la primera punta de lanza de que un producto ya va a salir mucho más caro acá que en los países vecinos. Es decir, si no se ataca todo este conjunto de las cosas que estamos hablando, difícilmente los precios bajen en la República Argentina, pero hay que atacarlo a todos, no solamente en uno. No con una reforma tributaria alcanza, no con más infraestructura solo alcanza, el conjunto. Cambiando de tema, podemos decir que los gremios en la provincia de Buenos Aires, los gremios bonaerenses, alertaron en las últimas horas que el gobierno de María Eugenia Vidal tiene intenciones de transferir el programa federal Incluir Salud, PROFE, que se llama, al IOMA. Los gremios que dicen que esto redundaría en una desfinanciación de la obra social provincial, ya que se va a utilizar la estructura del instituto y los aportes de los afiliados para afrontar la responsabilidad que tiene el Estado de asistencia sanitaria, que debería garantizarse con recursos propios del fisco. Recordemos para aquellos que por ahí no lo saben, el PROFES es un sistema nacional creado para garantizar el acceso a la salud de madres con 7 o más hijos, de personas con discapacidad, excombatientes de Malvinas, familiares de desaparecidos, entre otros. En primera instancia, la ejecución de este programa fue delegada a través de un convenio al Ministerio de Salud Provincial por parte del Ministerio de Salud de la Nación, y ahora lo que estaría pasando es que iría a la órbita de IOMA, pero acá la duda que queda es si el gobierno, además de traspasarle el plan, traspasarle el profe, también le va a pasar a IOMA plata. Ahí está la clave, por eso que los gremios se ponen en estado de alerta. Pese a los malos resultados que está teniendo el gobierno en materia de inflación, una inflación que le está costando muchísimo bajar, ayer habló el titular del Banco Central, ¿sí?, Federico Stutzenegger, que planteó que se va a continuar implementando las mismas recetas que viene haciendo el Banco Central hasta ahora. Es decir, aseguró que la entidad que él preside mantendrá la política de tasas altas hasta que la inflación esté en un sendero claramente descendente. Esto lo dijo ayer en el Congreso del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas, IAEF, y consideró que se consolidó significativamente el proceso de desinflación durante este año. Adelantó que en julio la inflación anual, comparada con la del mes anterior, con el año anterior, va a estar en torno al 22%. Destacó que, si bien no se avizoran presiones por el lado de los precios mayoristas que empujen hacia arriba a los precios minoristas, los precios difícilmente bajen muy de golpe en la República Argentina, con lo cual desde su Banco Central van a mantener las tasas altas. Las consecuencias de sostener una tasa alta de interés, lo hemos explicado un montón de veces, aumenta el costo del crédito, las empresas ven cómo se incrementa el costo de su financiamiento, lo que genera una menor rentabilidad e inclusive en algunos casos pérdidas de mercado, se reducen los préstamos bancarios destinados especialmente a proyectos productivos, cae la demanda, nosotros los consumidores disminuimos el consumo, utilizamos menos la tarjeta de crédito, tenemos baja solicitud de préstamos de cualquier tipo y obviamente frena la economía. Con lo cual, estas palabras de ayer del titular del Banco Central no cayeron, digamos, muy bien, porque todos estaban esperando que la inflación de mayo, que va a ser dada por el INDEC seguramente esta semana o principio de la otra, sea más baja, si bien alta, pero más baja que meses anteriores, y esperábamos todos que el Banco Central tomara un rumbo, un camino de caída. Bueno, no lo vemos, ¿sí?, para el corto plazo. Un temita que pasó sin pena ni gloria, pero es para tenerlo en cuenta porque alguna vez se habló, alguna vez se discutió acá en Olavarría. Durante el gobierno de los Kirchner, uno de los proyectos que más le preocuparon a los supermercados y a las grandes cadenas fue el tema de cerrar los establecimientos durante los días domingos. Es que no son pocos los consumidores que aprovechan este último día de la semana para hacer grandes compras o sacarle el jugo a las ofertas. Ahora, ¿qué pasó? Pasó en la ciudad de Rosario, donde una discutida ley no permite que los grandes comercios funcionen los domingos para garantizar el descanso de los trabajadores. Esto vuelve a generar escozor entre las empresas de magnitud nacional. La alerta de supermercadistas se explica que el domingo no es un día más para ellos, sino que se ha convertido en uno de los ejes del negocio. En materia de facturación, hay un punto que marca especialmente la diferencia para los grandes comercios y tiene que ver con el impacto por la venta especialmente electrodoméstico que se da ese día. Mientras que en las cadenas el domingo es fundamental para su esquema de ganancias, para el resto el domingo tiene un papel marginal en su volumen de comercialización. De hecho, las grandes superficies, los grandes hiper, llegan a facturar hasta un 50% más los domingos sobre cualquier otro día de la semana. ¿Escucharon, no? 50% más. Las opiniones de los que están involucrados están totalmente divididas las aguas sobre la situación laboral del fin de semana. Entre los empresarios se advierte una fuerte intranquilidad porque consideran que hay gente que tiene que prestar tarea los domingos y dicen que además esos trabajadores tienen descanso compensatorio durante el día de semana. Esta discusión es muy amplia porque incluye aspectos de tinte económico como la incidencia en la facturación y el empleo y otros de carácter social vinculados con la vida saludable, la mesa familiar de los domingos. A pesar de que el debate en el ámbito nacional no prosperó, diversas provincias ya comenzaron a dar pasos hasta este régimen de descanso dominical. Lo tenemos en el caso de La Pampa, donde el Poder Ejecutivo de esa provincia promulgó la ley que establece el cese de actividades para locales de más de 40 metros cuadrados de superficie, con algunas excepciones. Chaco fue otra provincia en la que se sancionó una ley, pero fue vetada por el gobernador Jorge Capitanich. En San Luis, algunos municipios, y en Salta también algunos municipios, ya comenzaron a analizar este tipo de propuestas. Estemos atentos porque no me extrañaría que dentro de poco, en algún momento, se vuelva a instalar esta discusión acá en Olavarría, como ya alguna vez la tuvimos. En ese contexto, la venta de los comercios minoristas medidas en cantidades se cayeron en mayo un 2,3% respecto a igual mes del año anterior y acumularon 5 meses de caída con un 3,4% año contra año. Esto fue una información brindada por CAME, que no es ni más ni menos que decir el consumo, muchacho, no levanta. El informe indicó que todos los rubros relevados registraron en mayo una baja de ventas en comparación mayo del 17 contra mayo del 16. Repito, medido en cantidades, no en pesos. Los descensos más fuertes se verificaron en marroquinería, en billutería, en indumentaria, en textil, en muebles, pero también electrodomésticos y electrónicos. Las pymes son hoy, podemos decir, dentro de lo que es industrial, comercial, el sector más afectado de la economía por el impacto que generó los costos del tarifazo y la baja de ventas, indudablemente. CAME sí destaca un dato positivo, que lo que repuntó en mayo ha sido la venta online. Claro, pero tenemos que estar aclarando el famoso tema de estos días de llamado Black Friday y todo eso, sí, Hot Sale, que justo impactaron ese mes, ¿sí? Pero por más que las ventas online sean tanto positivo porque crecieron, la caída que hubo en las ventas, digamos, de compras personalizadas, fue mucho, mucho más grande. Por eso, en el conjunto, la caída del comercio minorista es y ha sido grande. Y la última noticia que tenemos es, si vos estás averiguando por sacar un crédito hipotecario, si has ido a los distintos bancos que te ofrecen las distintas líneas para crédito hipotecario, ayer el Banco Central salió con una muy buena noticia. La buena noticia es que ahora se va a permitir que los créditos hipotecarios se apliquen a la compra de propiedades desde el inicio de su construcción o, como lo conocemos en la calle, desde el pozo. Esto habilita solicitar un crédito, repito, para la compra de una vivienda que no esté construida, sino que esté en desarrollo. Esto no es ni más ni menos que una muy buena noticia porque te permite pilotear, vamos a llamarlo de alguna forma, el tema de la cantidad de plata que puedo llegar a pedir y cuando a mí me exigen un cierto cantidad de anticipo para poder entrar y sacar el crédito para poder comprar la casa, al tener, si yo voy a entrar de pozo, que voy a tener más tiempo para pagarlo, esto me permite tener más oxígeno en la cuota del crédito que voy a terminar de pagar.